enfrentamos una ofensiva del gobierno nacional a favor de la impunidad de los genocidios de la dictadura. El gobierno de Macri está desarrollando una alevosa campaña política y mediática a favor de la reconciliación, negando el plan sistemático de desaparición de personas y poniendo en tela de juicio la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos. Basta recordar las declaraciones del propio presidente cuando dijo no saber cuántos fueron los desaparecidos y habló de guerra sucia, negando así el terrorismo de Estado o los decretos de autogobierno de las Fuerzas Armadas, el desfile del Carapintal a Aldo Rico y de los genocidas del Operativo Independencia, las entrevistas del secretario de Derechos Humanos a Brug con los grupos defensores de los represores, los dichos de Gómez Centurión que proponen un nuevo punto final y la postulación de un reconocido defensor de genocidas como Carlos Horacio de Casas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre tantos otros hechos. Esta campaña del gobierno es respaldada por una campaña mediática que incluye las editoriales de La Nación, trazando una verdadera apología del golpe de Estado. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, denunciamos que la negación del genocidio de la dictadura busca limpiar al Estado de su responsabilidad en los crímenes contra el pueblo. Denunciamos que se busca involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, proceso que tuvo un punto de inflexión en el año 2013 con la designación de Milani como jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Fernández. Se busca instalar la idea de que se trató de una guerra, retomando el viejo argumento de la dictadura y restaurando la vieja teoría de los desgobernados. El cuestionamiento del número de desaparecidos es el típico argumento utilizado para negar todos los genocidios. ¡Son 30.000! ¡Fue genocidio! Esa es la cifra que surge de la cantidad de habeas corpus presentados en la justicia, del testimonio de centenares de sobrevivientes y de la existencia comprobada de más de 600 campos de exterminio. Incluso un informe del batallón 601 de inteligencia reportaba 22.000 entre muertos y desaparecidos. Ninguno de los gobiernos constitucionales ha abierto los archivos de la dictadura. Con ello sería posible conocer el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos, nacidos en cautiverio y apropiados. Pero al gobierno y a los apologistas de Videla y Macera, la verdad histórica les importa un bledo, solo quieren vía libre e impunidad para reprimir y hacer pasar el ajuste. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. apertura de todos los archivos, restitución de la identidad de todos los jóvenes apropiados. Hoy, a 41 años del golpe, repudiamos a la dictadura que, a costa de sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre. Repudiamos el genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños como paradigma del terror, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños. El genocidio tuvo como objetivo aniquilar al movimiento obrero y popular en ascenso, que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto, se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo, como cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias que habían ganado las calles a partir del Cordobazo. La dictadura puso en marcha una maquinaria genocida. Cada ciudad importante del país contó con campos de concentración, tortura y exterminio a cargo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe. El operativo Independencia de Tucumán y el accionar de la AAA y demás bandas fascistas en todo el país. Repudiamos a los grupos del poder económico, al sector financiero, a los grandes empresarios, a los terratenientes que planificaron y financiaron el golpe. Denunciamos también las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados como el ingenio Ledesma, Mercedes-Benz, Ford y a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia. Que los bendijo. A los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos, por todos y cada uno de nuestros compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo. Exigimos justicia, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. El camino iniciado con el egoísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos 41 años de presencia en las calles, en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de conseguir castigo a los genocidas. Enfrentamos, construyendo memoria, todas las políticas de olvido, de impunidad, de criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud, impulsadas por los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, comprometidos en esta lucha, decimos: seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. ¡No a la reconciliación! La movilización sistemática de las organizaciones populares y la rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001, que que volteó al gobierno de la Rúa y cuestionó la gobernabilidad del sistema, hicieron posible ese logro histórico, que fue la anulación de las leyes de impunidad de Alfonsín. Así, se abrió la posibilidad de juzgar a los genocidas. Fueron décadas de lucha sostenida de nuestro pueblo contra la impunidad, las que permitieron la realización de los juicios a los genocidas. Conquista extraordinaria de la movilización popular y no propiedad de gobierno alguno. Hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país. Sin embargo, a 14 años de la anulación de las leyes de impunidad y en 11 años de juicios orales, solo se logró la condena de 737 genocidas, menos de la mitad de los represores procesados. Si consideramos que hubo más de 600 centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país, las condenas alcanzan apenas la proporción de poco más de un genocida por campo de concentración. La realidad es que del 2012 decreció el número de juicios por año en todo el país y en los últimos 4 años casi la mitad de los procesos fueron recortados y parciales, donde son acusados de 1 a 3 represores por cada juicio. El 40% de los represores con causas abiertas, más de 520, gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, otorgadas en su mayoría durante el gobierno anterior. A partir de la asunción de Macri, distintos ministros de su gobierno avalaron el otorgamiento de la prisión domiciliaria por razones de edad a conocidos torturadores y responsables de los más aberrantes crímenes. El año pasado logramos frenar la domiciliaria del genocida Checolás, al que todavía no se investiga por la segunda desaparición de Julio López. Pero este año se le ha otorgado ese beneficio a uno de los más conocidos torturadores de la ESMA, Antonio Asik. Los socios y cómplices civiles de la dictadura, empresarios, jueces, políticos, permanecen impunes de la misma manera que los crímenes de la AAA y de las otras bandas fascistas. Denunciamos que goza de impunidad el fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, uno de los responsables del secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner no solo no agilizaron los juicios, disponiendo de los recursos políticos para hacerlo, sino que decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados durante la dictadura y que actuaron una y otra vez como garantes de la impunidad. Denunciamos que el Estado continúa ocultando los archivos de la dictadura militar. La desclasificación prometida a partir del 2014 fue una farsa. Los documentos difundidos por el Ministerio de Defensa eran ya conocidos o directamente irrelevantes. Miles de militares, policías, jueces, fiscales, miembros del aparato de inteligencia que actuaron bajo la dictadura continúan en funciones en toda la década anterior, como con todos los gobiernos constitucionales. El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores. Los juicios se sustancian exclusivamente con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares. Exigimos no a la prisión domiciliaria, apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas, de inteligencia y de la Iglesia. la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López en el año 2006 fue encubierta por el gobierno kirchnerista, que no tomó ninguna medida para investigar a la bonaerense ni a los servicios de inteligencia. A más de 10 años, los responsables políticos y materiales siguen impunes. Exigimos aparición con vida ya de Julio López. Castigo a todos los responsables políticos y materiales de su desaparición. Bajo el gobierno anterior se aprobaron leyes antiterroristas para perseguir a las luchas populares. También tuvimos al represor Bernie y al proyecto X de espionaje. Nombrar a Milani al frente del ejército en julio de 2013 fue un salto en el intento de reconciliación con los genocidas. Desde el mismo día en que Cristina Kirchner lo designó, fue el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, apoyando la denuncia de familiares y víctimas, el que exigió su destitución, juicio y castigo. Fruto de la denuncia, la movilización y el repudio popular, hoy ese genocida está preso. Con esa autoridad hoy decimos perpetua para Milani. Derogación de las leyes antiterroristas. En todos estos años unimos las banderas de nuestros 30.000 a las luchas de hoy. Nos une la defensa del derecho a luchar. Por eso denunciamos todas las acciones represivas del gobierno de Macri y de los gobernadores. Las nuevas órdenes de Macri para aplicar los protocolos ante piquetes, ratificadas por las declaraciones de la ministra Bullrich y acompañadas por una infame campaña mediática para demonizar a los que luchan y para desalojar violentamente los piquetes. La permanencia en prisión desde hace más de un año de Milagros Salas, detenida en un acampe y escandalosamente condenada por un escrache al actual gobernador Gerardo Morales, quien persigue sistemáticamente a los trabajadores del azúcar, estatales y pueblos originarios. Los voluntarios, las listas negras, los descuentos con que pretenden amedrentar a los docentes hoy en lucha por sus salarios y la amenaza de quitar la personería gremial a sus sindicatos. La persecución a los docentes encabezada por Vidal en la provincia de Buenos Aires, utilizando a la bonaerense para hacer inteligencia y delación de los huelguistas en las escuelas. La condena penal y el proceso de exoneración de la dirección de SUTEF y de 17 docentes promovido hoy por la gobernadora Bertone en Tierra del Fuego. La persecución a los docentes, trabajadores, detención del compañero Nelson Salazar, dirigente de la CCC de Salta, con 2 meses de prisión preventiva y la decisión de llevarlo a juicio oral, así como los 3 atentados contra locales de la CCC en la provincia gobernada por Urtubey. El juicio a los delegados de la editorial Perfil como castigo a su huelga en el 2013 contra los despidos. El veto a la ley de expropiación y la orden judicial de desalojo contra los trabajadores del Bauer que autogestionan el hotel desde hace 14 años. El fallo laboral que revocó la inscripción gremial de los metrodelegados del subte en sintonía con la patronal, el gobierno y la burocracia de la UTA y el intento de desafuero de los delegados del Sarmiento. La amenaza de despido a 40 trabajadores de la 60 por denunciar las condiciones de trabajo que provocaron la muerte de David Ramallo. El fallo judicial que criminaliza el canal comunitario Antena Negra TV y censura la comunicación popular. La detención por policías de civil a 6 compañeras feministas por una pintada invitando al 8 de marzo. Y la detención de otras 20 compañeras también en forma violenta al terminar la marcha de mujeres en Plaza de Mayo. La resolución 154 del Ministerio de Defensa, que le abre la puerta al espionaje interno por parte de los militares. El ensañamiento judicial en la causa que criminaliza a los manifestantes que apoyaron a los trabajadores de EAR. El despido de 350 obreros en General Motors, Rosario, por parte de una patronal cómplice de la dictadura en acuerdo con Piñanelli, secretario general de SMATA. La continuidad en la persecución a los luchadores populares. Siguen abiertas las viejas causas y se suman nuevas ante cada conflicto. La persecución, represión y despojo de sus tierras a los pueblos originarios. La represión y las persecuciones a las organizaciones ambientalistas como en San Juan y Chubut. Ante todo esto decimos no a la criminalización de la protesta. Libertad a Milagro Sala. Libertad a todas y todos los presos políticos. Absolución de los petroleros de las islas condenados a cadena perpetua. Cierre de todas las causas y anulación de las condenas. No a los protocolos represivos. Desde 1983 hasta hoy, el gatillo fácil, la tortura y la muerte en cárceles y comisarías se cobró la vida de más de 5.000 jóvenes, en su mayoría de sectores humildes. En el 2016, el Estado asesinó a 216 personas, o sea, un crimen cada 25 horas. Mientras deja sin futuro a los jóvenes, el gobierno los criminaliza, militariza las barriadas populares y pretende bajar la edad de punibilidad. Por eso decimos, no al gatillo fácil y la militarización de los barrios, no a la baja de edad de imputabilidad, no a la criminalización de la juventud y la pobreza. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, denunciamos la trata de personas bajo el amparo del poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad. Exigimos la aparición con vida de todas las mujeres desaparecidas en democracia. Al mejor estilo Trump, Macri dictó el xenófobo DNU 70, avalado por Pichetto y la Comisión Bicameral, que restringe la ley nacional migratoria, demoniza a los migrantes, recorta sus derechos, agrava el hostigamiento policial e incluso afecta las radicaciones ya otorgadas y pretende enfrentar pobres contra pobres. Por eso decimos no al DNU contra los inmigrantes. Exigimos al Congreso su inmediata derogación. Reivindicamos la lucha de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once contra la impunidad, que lograron la condena de buena parte de los funcionarios y empresarios responsables. Exigimos castigo a debido y demás implicados. Exigimos prisión efectiva a todos los responsables. En defensa de los ferrocarriles, reestatización bajo control de sus trabajadores y el pueblo. Rendimos homenaje a los 194 muertos en la masacre de Cromañón y a todas las víctimas de tragedias que son producto de la corrupción estatal empresarial. A 23 años de la masacre impune de la AMIA, el juicio oral AMIA 2 está a su fin. Con los archivos cerrados, sin investigar la participación criminal del Estado argentino, y nadie irá preso. Para lograr verdad y justicia, necesitamos una comisión investigadora independiente, con pleno acceso a todos los archivos que este gobierno también se niega a abrir. El próximo 4 de abril se cumplen 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, docente y militante. Exigimos cárcel para Sovich y todos los responsables políticos de su asesinato. Desde esta plaza repudiamos la política de entrega y ajuste de Macri y los gobernadores que descargan la crisis sobre las y los trabajadores y el pueblo. Si el gobierno anterior les pagó al FMI y al Club de París e indemnizó a Repsol, Macri devaluó un 50%, pactó con los fondos buitre, endeudó más al país, eliminó las retenciones a las mineras y agroexportadoras y protege a las corporaciones. Además, meten tarifazos, inflación y la reforma de la ley de ART para precarizar más a las y los trabajadores. En estos 15 meses de Macri hubo más de 200.000 despidos, suspensiones y 1.5 millones de nuevos pobres. Hoy, frente a 13 millones de personas en la pobreza y casi 3 millones en la indigencia, resultan obscenos los casos de los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca y otros escándalos de corrupción. Ante cada ataque del gobierno se responde con movilización. Y esta plaza es un ejemplo más. La resistencia popular crece. ocupaciones de Bangor, Textil Neuquén, OAGR Clarín, y decenas de luchas por fábricas como Cresta Roja, Mascardi, Atanor y General Motors Rosario. El mes pasado, los bancarios rompieron el techo salarial. Y a principios de este mes, la bronca popular salió masivamente a las calles. Así fue el 6 de marzo en el paro nacional y las grandes marchas docentes. La movilización del 7 de marzo, llamada por la CGT, convocó a más de 300.000 trabajadores y trabajadoras y desbordó a los dirigentes exigiendo paro nacional ya. También el 8 de marzo, en el marco de un inédito paro internacional de mujeres, las multitudinarias movilizaciones en todo el país confirmaron el rol protagónico de las mujeres en defensa de sus derechos. Decimos, basta de femicidios, ni una menos. ¡Vivas los queremos! ¡Igual trabajo, igual salario! Desde esta histórica Plaza de Mayo, reiteramos en especial todo nuestro apoyo a la lucha de las y los docentes. Si ellos ganan, ganamos todos. Y también a todos los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados y demás sectores populares en lucha. Desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, damos todo nuestro apoyo al paro nacional activo del 6 de abril. Exigimos no al ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores. No a los despidos y tarifazos. Paritaria sin techo. No al pago de la deuda externa. Una vez más, denunciamos la agresión imperialista a los países y pueblos de Medio Oriente y su política criminal, con la marea de refugiados que huyen de las guerras y la miseria. Repudiamos al gobierno fascista de Erdogan en Turquía, que aplica el terrorismo de Estado sobre el conjunto de los trabajadores y el pueblo de su país, y especialmente sobre el pueblo kurdo. Nos solidarizamos con el pueblo sirio y repudiamos la masacre de Alepo por parte del genocida al-Assad, con el apoyo imperialista. Nos solidarizamos con la lucha del pueblo palestino contra la agresión del Estado de Israel. Denunciamos la masacre de 40 mujeres y niñas guatemaltecas y la feroz represión del narcoestado en México. Exigimos el castigo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo que luchan contra la opresión y por su autodeterminación. Hoy, a 41 años del golpe genocida, seguimos luchando. Cada conquista obtenida nos da más fuerza para seguir. Así hicimos retroceder a la dictadura. Así rompimos la impunidad que buscaron con leyes e indultos. Así enfrentamos a un gobierno ajustador tras otro. Así llevamos a juicio y condena a más de 700 represores. Así recuperamos a 121 nietos. Por eso hoy estamos aquí y en las plazas de todo el país. Compañeras y compañeros, ante nuestros 30.000 queridos detenidos desaparecidos, nos comprometimos a seguir diciendo presentes en cada lucha hasta lograr que sus sueños se hagan realidad en una Argentina liberada de la opresión y la explotación. En ese camino estuvimos, estamos, estaremos cada 24 en esta plaza. Por la memoria, la verdad, la justicia, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Compañeros, antes de concentrar, solamente avisar, está la madre del chico Vicente Quiñones. Vicente Quiñones.